un buen momento en la boca. ¿Es ambilcito? Sí, es un poquito de ambil. Ambil, pero él obviamente lo va a sentir porque lo va a estar cantado. Lugar, aquí no es decir que, oh, ¿quién es el primero? ¿Un buen lote? Chicas, ¿quieren entrar? ¿Eh? ¿Entran dentro? No, se lo metemos dentro de la boca. Sí, dentro de la boca y un ladito y ahí lo... Listo, gracias. Un poquito... Un poquitico que lo va, nos va a aclarar la mente. Vamos, Henry, con mucha fuerza, Henry, yo sé que usted puede. Gracias. Entrado, cierran los ojitos. Never know the Mucha sabiduría, inteligencia, poder, planta de sabiduría, bondad, de curación, trabajo, realizar con voluntad, dar a conocer, cuidar, reencuentro con la vida, con nosotros mismos, como hermanos, pedir la sabiduría que brinda la esencia de la vida. Nuestro Padre Celestial derrama bendiciones a todos y a cada uno de nosotros. Mucha salud, cura hermanitos, cura nuestra familia, nuestros hijos, a cada uno de ustedes. Pedir por la salud de sus familias, de sus seres queridos, por la salud de ustedes mismos. Es un privilegio estar ustedes en este gran territorio de sabiduría, con la fuerza del Anti suyo, del Kunti suyo, del Chincha y suyo, del Colla suyo. Harampacha, Caipacha, Ucupacha.